gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Salió mal que estoy suelta como gavete. Looney Tunes, checa. No hay pa' nadie, pa'. ¡Don! Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Buenos días por la mañana, muy buenos días. Good morning, microphone check 1, 2. Estamos aquí, estamos ready. Feliz jueves, jueves presocial, jueves casi viernes. Uno de los días favoritos del pueblo, hoy es jueves clásico. Throwback Thursday TBT, vamos a recordar. Bienvenido a Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play. Y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, ready para ti. En este jueves 16 de junio, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. El TBT de hoy, el más activado en los comentarios, se gana un par de boletos. Entregando tiquecitos para ver a Karol G, la bebesota. Boleto para ver el Conejo Malo, Bad Bunny, Stadium Concerts. Y boletito para el Festival de la Salsa en Miami. Comunícate conmigo ya. En tu trabajo, tu negocio, tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1-800-315-9790. Dímelo, JD. Dímelo, Huracán Madrid. Tiny Breezy. Jueves clásico. Vamos a gozar. Todo tiene su final. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Estamos recordando jueves clásico. Sigue reportando la sintonía. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Súbelo, súbelo.

mía y yo se la doy a quien yo quiera. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. Voy para adelante, voy sin miedo. Si la escuela de la vida me ha dado el consejo verdadero, abra paso incrédulo, óigame, que vengo botando fuego. Que con la clave el ritmo en mi corazón, que yo le canto al mundo entero. Sintonía tempranito, le encanta los jueves clásicos, la gente de Versalles, gracias. Allá en la calle 8, Iván Rodríguez, Ralph Sánchez, mi hermanito Julio Yunes, la familia Yunes de Union City, mi hermanito Tony Muñoz, Guillo el Loquillo, mi hermanito James Vargas Ramírez, dímelo James, de lo mío. Sigue marcando un 800-315-9790. Calentado motores en este jueves presocial, jueves cachi viernes, Friday Junior, jueves clásico. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. Buenos días por la mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Good Mary. Morning. Happy Thursday. Hi, baby. Bienvenida. Jueves clásico. ¿A quién quieres saludar, Nelly? Quiero saludar a mi esposa Alejandra, que debe estar por ahí escuchándote. Tocayo. Ok. ¿A quién más, mami? Y a mi mamá Tina. That's it. Pero sin pena, mami, métele los saluditos. Dale. No te tengo a nadie por ahí. All right, baby, all right. Cuéntame, ¿para cuál evento te puedo invitar, Minelli? Dime. Yo quiero ir para el texto de la salsa que hay aquí en Miami. Festival de la Salsa. Eso va a ser el sábado 9 de julio. Quédate en línea. Te voy a dar dos boletitos para el Festival de la Salsa, Nelly. El doctor me dio 3 meses de vida. El doctor me dio 3 meses de vida. Un año pasó, viviendo sigo yo. Un año

de Josie Esteban y la Patrulla 15. Yo soy el dueño del combo. Ahora sí que tengo fuerza. Tropical. Mambo. Sale con pirulo, y que se comieron un vecino duro, y que se comieron un vecino duro. Eso está duro, es dudoso. Hay hombre bien malo, como le gustaba, hay hombre bien malo, como le gustaba, la mujer con hambre, el amor de palo, la mujer con hambre, el amor de palo. Bandido. Y yo me maría, llamando un doctor. Y yo me maría, llamando un doctor. Tiene la barriga, un fuerte dolor. Tiene la barriga, un fuerte dolor. Estaba enferma. La vecina mía, la vi con un chillo. La vecina mía, la vi con un chillo. La con el marido, le rompió un tobillo. La con el marido, le rompió un tobillo. Ese sí es bandido, ese sí es bandido. Cepillo, cepillo, compadre. Sóbeme en la parte de colchón. Clásico, pa' sudar, quema, quema. Ay, mami, ahí, ahí. Ojo. Recordando.

sentimientos, solo sabes mentir. Y te vi, y te vi, yo no puedo en ti ni confiar. Y te vi, y te vi, sal de aquí, echa para allá. Copia Costa, calentando la pista. Yo te vi de ahí, ahí, de ahí, ahí. Sigue marcando el 800-315-9790. Recordando, jueves clásico. Tú vivas. Y te vi, y ahí, y ahí, te vi, y ahí, ahí. Yo no puedo en ti confiar. Y te vi, y ahí, ahí. Sal de aquí, echa para allá. Y te vi, y ahí, ahí. Yo no puedo en ti confiar. Y te vi, y ahí, ahí. Sal de aquí, echa para allá. ¡Fuera! ¡Fuera! Alex, ponme una del Zafiro. Hermoso, mano, hermoso. ¿Cuánto recuerdo, ah? Vamos a la bachata. Zafiro. Alex, una bachatica añeja. Reposada. Salud. Alex Sensation. Oye, mami. Llegué. Kiko Rodríguez.